Continuamos con el tema que anunciábamos hace un ratito, la preocupación de las familias autoconvocadas de Anguil por la puesta en marcha de un emprendimiento, empresa de feedlot. Vamos a conversar con Juan González, él es integrante y firmante de esta nota enviada a la APA. Muy buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, contanos cómo advirtieron de este lugar y bueno, por qué decidieron enviarle a la APA la nota. Bueno, nosotros vimos al principio sin mucha preocupación que estaban realizándose algún tipo de construcción a escasos metros de donde estamos viviendo y de un momento para otro empezamos a ver que empezaron a llenar todo de alambrado tipo corrales, ¿viste? Después un tanque de agua gigante, después un galpón de proporciones también muy grandes, ¿viste? Entonces, ahí advertimos que se trataba de un emprendimiento del tipo feedlot, porque es toda la instalación típica que llevan este tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos empezó a preocupar porque conocemos la problemática que conlleva este tipo de emprendimientos para la cercanía y en el caso particular de este, por dónde está emplazado, para el acuífero también, porque está justo encima del acuífero y muy cercano a bombas del APA, ¿no? Entonces, bueno, estamos preocupados por la puesta en funcionamiento porque vemos casi, pareciera inminente ya la entrada de animales a este lugar como para que esto empiece a funcionar. Bien. ¿Alguna autoridad del pueblo les indicó si hay autorización para esa construcción? No conocemos que haya autorización. Nos llamaría mucho la atención, de todos modos, que autoricen algo así, conociendo que hay familias viviendo cerca con niños y niñas entre sus integrantes y bueno, estando muy cerca, ¿viste? Uh-huh. Y aparte, eso, remarco lo de encima del acuífero. Claro. ¿Saben qué empresa es? No, y si tenemos alguna versión así extraoficial, prefiero no, está no, bien. No mandarme con eso porque no tengo la plena seguridad. Pero no hay ningún cartel que indique qué es lo que No, carteles nada. Pusieron mucha gente a trabajar de repente, se ve que... Eso sí te puedo decir que deben contar con una buena cantidad de dinero como para darle con la velocidad que le dieron a la obra, porque en menos de un mes estaba casi todo instalado ya. Claro, claro. Sí, porque esos tinglados aparte los arman en un ratito. Ya le enviaron esta nota fechada ayer, 25, al titular de la APA. Esperan que los reciban. Sí. Yo justo, bueno, hoy al entregar la nota no me pudieron atender porque estaban en reunión. Sí hablé con Néstor Lastiri, que es secretario de Recursos Hídricos, y bueno, me dijo que iban a tomar cartas en el asunto. Que, bueno, esa nota igual, además de APA, se la entregamos a Recursos Hídricos, a SENASA, porque entendemos que también es incumbencia de ellos la cuestión animales. Claro. A Subsecretaría de Ambiente de la provincia y ya en lo local al Intendente y al Consejo Deliberante de Anguil. Claro, porque además no en ningún momento se hizo, no sé, algún estudio de impacto, eso se desconoce todo. Desconocemos que haya estudio de impacto ambiental. Bien, bien, bien. Bueno, y me decías recién que Chamaco Lastiri te atendió y, ¿y qué te dijo? Me dijo que había hablado con Fabián Titarelli y al parecer, bueno, no pareciera que no hay estudio de impacto ambiental al respecto, no sé si ellos estarán seguros o no de esto, pero que eso es algo que lo tendría que autorizar o desautorizar el intendente en primera instancia, el intendente de Anguil. Bueno, y lo cual, eso también no estamos en conocimiento de que él haya autorizado o desautorizado esto, no sabemos si es legal o ilegal. Nosotros podemos hablar solamente desde el sentido común, porque si bien puede haber gente entre los vecinos que entienda un poco más de la cuestión técnica, ya el sentido común nos dice que es algo bastante ilógico la implantación de un emprendimiento de estas características y de la envergadura que es en este lugar. Juan, te agradecemos esta conversación. Vamos a tratar de conversar con Delalle, ¿no? Que es el intendente de Anguil, para ver si tiene alguna respuesta institucional, al menos. Bien. Si después hay posibilidad de intercambio después de la opinión de él, yo no tengo problema en seguir respondiendo. Perfecto. Gracias, Juan. Muchas gracias, hasta luego. Conversamos con Juan González, él integra Familias Autoconvocadas de Anguil, están denunciando la puesta en marcha de un emprendimiento feedlot sobre o en las inmediaciones del acuífero Anguil Santa Rosa. Ya venimos.